En el valle de la muerte algunos viven por suerte. Aprendí que solo cuento conmigo. Así fui. La calle te hace más fuerte, pero hace que yo recuerde uno mismo es su peor enemigo. Oh, oh, el dinero está en mi mente. Money, oh, oh, demasiado inteligente. Oh, oh, oh, siempre mirando para el frente. Soy el más duro, soy el más duro. We ready. Tengo el corazón muy grande para este mundo tan pequeño. Donde quiera que me pare voy pa'lante con todo de mi vida. Soy el dueño, viviendo en la era donde el dinero pierde el flujo. Donde muere el inocente y se chota es un lujo. Todo el mundo le ha pecado, hoy en día cualquiera jala. Pero donde puñeta está la ética y la palabra. Billote y historia, peligroso como historia. En la calle nadie respeta buscando poder y gloria. Por eso mismo es que me velo y ando todo el tiempo arriesgado. Solamente confiando en mí de mi lado. No seré de la noticia muy reventado. ¿Quién sobrevive en el Bagdad del Caribe? ¿Quién sobrevive en el Bagdad del Caribe? Y aquí nadie está con mí. No me gasté a pensar en mí. Yo no voy a parar en esta tierra de nadie. Solo estoy pa' lo mío. Pa' lo mío y no voy a parar. Oh, oh, con el dinero en mente como tú también. Oh, oh, la sangre corre caliente por toda mi piel. Oh, oh, en este tiempo decide ser el débil o ser el más duro. Ser el más duro. Tú decides. Soy el niño del viejo milenio, el hombre del nuevo milenio. Y a estas alturas la solución todavía es un misterio. Desde el 90 aquí se vive en un infierno. Como nos queme este fuego eterno, no espero un carajo ya del gobierno. Vieron, somos el resultado de la pasada generación. De los que nos culpa como si estuvieran limpios del corazón. Cuando todos tenemos culpa de estar como estamos. Pero nosotros no traímos la droga ni la inventamos. El diálogo es el plomo, plomo. Donde quiera que me asomo, somos. Pero el duro no deja que se le trepen al lomo, lomo. No me hablan de falla, la gente de rosa puede llevar el caballo al río que beba agua es otra cosa. Y aquí nadie está con mí, no me gasté a pensar en mí. Yo no voy a parar en esta tierra de nadie, solo estoy pa' lo mío. Ese es el estado mental el cual estamos viviendo hoy en día. No esperes que cambie mi actitud, ¿oíste? El más que controla es el menos que se deja ver. Tu boss, el más duro. Mucha inteligencia. No queda nada.